En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos referido desde una perspectiva cercana a la filosofía y a la ciencia a ese tema del hambre de la verdad. Eso es lo propio de una facultad del alma que se llama el entendimiento. Es una maravilla que nosotros, los seres humanos, tengamos hambre de la verdad, porque significa que somos capaces de preocuparnos por lo que las cosas son en sí mismas. Esto no significa que nuestra búsqueda tenga siempre éxito o que las respuestas que obtenemos sean siempre definitivas. Por ejemplo, en la antigua Grecia, tratando de responder de qué están hechas las cosas, fue famosa la teoría de los cuatro elementos. Todo es una combinación de cuatro elementos: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y esa teoría se aplicaba, por ejemplo, a las enfermedades. Hay enfermedades que se producen por exceso de fuego y de ahí viene la fiebre. O hay enfermedades que se producen por exceso de agua, todas estas hidropesías, o incluso algunas formas de obesidad serían acumulaciones de agua. Y cada elemento tenía su contrario. Por ejemplo, el fuego con el agua o la tierra con el aire. Entonces hubo teorías de curación de las enfermedades por sus contrarios. Si alguien tiene demasiado fuego, pues al agua con él. Y si tiene mucha agua, pues entonces fuego. Y bueno, hay algunos aciertos parciales en este modo de ver las cosas que reforzaron esa teoría. Pero esa teoría de los elementos ya no se puede sostener porque sabemos ahora que el fuego, más que un elemento, es una reacción química que puede darse de más de una forma y que depende de sus propios factores. Además, pues el aire tiene no sé qué porcentaje de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono. Es decir, hemos descubierto que esos no son los elementos. Lo interesante, sin embargo, no es que los griegos hayan fallado, sino que querían saber qué eran las cosas en sí mismas. Y es esa búsqueda, más incluso que la respuesta misma, es esa búsqueda la que resulta liberadora. Bueno, el entendimiento tiene hambre de verdad, pero esa no es la única hambre que tiene nuestra alma. Hay otra hambre que de pronto es más difícil de reconocer y es el hambre de bien o de bondad. Esto tiene que ver con los apetitos, con los deseos y tiene que ver también con las decisiones. Observemos que normalmente una decisión responde a un deseo. Decidimos algo porque deseamos algo. Lo que nosotros deseamos usualmente es algo que estimamos un bien para nosotros. Es decir, acercarnos a un bien que pretendemos o alejarnos de un mal que nos amenaza. De manera que el deseo está marcado por el bien y por el mal. Queremos acercarnos a bienes que deseamos y queremos apartarnos de males que no deseamos. De este modo, el entendimiento sirve como de linterna para la vida. Porque el entendimiento es el que va mostrando lo bueno y lo malo. Y a medida que vamos conociendo cosas que estimamos buenas, deseamos aproximarnos a ellas. Y a medida que descubrimos cosas que son malas, queremos apartarnos de ellas. Es decir, que al conocimiento sigue el amor. Bueno, tal vez hemos introducido prematuramente esa palabra, la palabra amor. Pero viene a resultar que el amor es el gran motor de la vida. El amor tiene que ver con el bien. Santo Tomás de Aquino nos dice que se da esta diferencia entre la facultad del entendimiento y la facultad de la voluntad. Por medio del entendimiento nosotros traemos las cosas hacia nosotros. Por medio del amor nosotros tendemos hacia las cosas. En el entendimiento el movimiento va de las cosas hacia nosotros. En el amor el movimiento va de nosotros hacia las cosas. Sin embargo, el entendimiento tiene también su propia fuerza, pero no por sí mismo, sino porque al presentarnos un bien que es deseable, despierta un amor que nos pone en movimiento. Dependiendo de cuáles sean los bienes que descubrimos, pues tales serán los amores que tenemos. En buena parte la conversión es un tema o es un asunto de descubrir nuevos bienes. Cuando una persona descubre nuevos bienes, entonces se llena de nuevos amores. Y el que tiene un nuevo amor, tiene un nuevo movimiento, un nuevo camino, un nuevo ritmo, un nuevo paso. Así se preserva la libertad del ser humano, lo cual no significa que no pueda ser atraído, que no pueda ser guiado. Tal vez el primer gran pensador que se ocupó de esa relación entre el amor y la libertad fue San Agustín. Porque a San Agustín le llamaba la atención el poder tan grande que tiene Dios para transformar nuestra vida. Un poder que ya desde tiempos de los profetas ha sido comparado con la seducción. Pero da la impresión de que la seducción nos hace prisioneros, atrapados por las redes del amor, atrapados por las redes de una seducción que nos envuelve por doquier, parece que dejamos de ser libres. Entonces, ¿cuál es la relación entre el amor y la libertad? San Agustín responde de la siguiente manera: el amor no destruye la libertad. Soy movido y sin embargo me muevo. Esto solo puede ser dicho cuando hay amor. Me mueven y sin embargo me muevo. En cuanto me mueven, parece que no tuviera libertad. En cuanto soy yo quien se mueve, descubro que sí soy libre. Entonces, a la vez soy libre y a la vez soy movido. ¿Esto cómo sucede? Sucede porque un gran bien ha aparecido ante mis ojos. Un gran bien preserva mi libertad y a la vez me mueve. El bien por excelencia, que es Dios, el conocimiento de Dios y la amistad con Dios, a la vez respeta mi libertad y me mueve. Entonces, el amor es el gran motor. El amor nos mueve. Pero el amor tiene distintas calidades. Cuando el amor está dirigido, está penetrado por la facultad de la razón, entonces recibe un nombre especial en la enseñanza de Santo Tomás. Entonces se llama voluntad. La voluntad es aquel amor que está permeado, que está impregnado, que está dirigido por la razón. Esa es la voluntad. Hay amores que no tienen que ver inmediatamente con la voluntad, de acuerdo con esa definición de voluntad. Por ejemplo, sobrevivir. Si voy distraídamente por la calle y de pronto un vehículo está a punto de arrollarme, me aparto como por reflejo. Esa no es una decisión de la voluntad. El tipo de amor que le tengo a la preservación de mi propia vida no es un amor voluntario. Es un amor que existe aún sin el uso de la razón. En cambio, si yo digo, quisiera aprender otro idioma, hay demasiadas obras valiosas, por ejemplo en francés. Y yo, por no saber francés, tengo de las puertas cerradas a una cantidad de literatura que podría hacerme muchísimo bien. Pues el francés no es algo que surja espontáneamente. He tenido que hacer un análisis, he tenido que llegar a una conclusión. Hay muchas obras buenas en francés. Yo quiero recibir una formación más completa. Nadie va a traducir esos libros de aquí a que yo me muera. Como conclusión, lo mejor es que aprenda francés. Es decir, hay un razonamiento. Santo Tomás llama a la voluntad un apetito racional. Un apetito dirigido por la razón. Y eso es lo propio de la voluntad humana. Luego, lo grande de nosotros no es que podamos amar, porque todos aman, todos aman. Podríamos hacer una poesía bonita, los pájaros aman sus nidos. Podría empezar esa poesía. Y yo amo estar contigo. Ahí más o menos rima. Así se hacen las poesías. Luego se va mejorando, se va puliendo. Todos aman. Todos aman. El punto está en la calidad del amor. La conversión no es empezar a amar. La conversión es cambiar la calidad del amor. Y la perfección espiritual no es descubrir el amor, sino es descubrir amores más altos. Ahí está la gran conversión, descubrir el amor más alto. A veces queremos que las personas cambien, pero no les presentamos bienes apropiados para que cambien. En este sentido, la pedagogía de Santo Tomás es maravillosa, maravillosa. Realmente, Santo Tomás es un maestro en esto de la pedagogía. Pues, al fin y al cabo, la mayor parte de su vida se dedicó a eso, a enseñar. Santo Tomás llama al maestro un ministro, es decir, un servidor. La palabra ministro significa servidor. Entonces, un maestro es un servidor de la naturaleza, minister nature, es un servidor de la naturaleza. Es una ayuda externa que se apoya en el deseo de saber del alumno. El deseo de saber existe en el alumno y el maestro es el mesero que ofrece el alimento apropiado para ese deseo de conocimiento. El maestro, no lo mira a Santo Tomás, aunque otros lo hayan visto así, como un alfarero, es otra imagen que es bonita. Vamos a modelar el alma de este muchacho, vamos a modelar el alma de esta niña, a modelar, no. Santo Tomás le da el papel primordial, el papel protagónico al alumno. Es el que va a aprender el que tiene el papel protagónico. No es una materia pasiva para ser hecha en manos de, en poder de la decisión de otro. El protagonista en el conocimiento es el alumno. Es él quien aprende. Santo Tomás tampoco mira el conocimiento de una manera bancaria, como el que deposita una información, un poco como hacemos con los computadores. Llenamos de información el disco duro del computador. Vamos colmando la memoria del computador, aunque ya las memorias que traen los computadores en estos tiempos ya no se llenan. Es decir, todo lo que usted escriba en su vida cabe en un computador y sobra. Usted ya no le va a ganar al computador porque todo lo que a usted se le ocurre escribir ya cabe en un computador, en el disco duro del computador. Lo más probable es que ni siquiera se necesite un gran computador, sino que en uno de esos CDs, en un CD perfectamente, cabe todo lo que usted ha escrito, todo lo que usted ha pensado, todo lo que usted hizo en la vida cabe ahí en un CD. En un CD cabe muchísimo. En un CD caben comprimidas cerca de 100 Biblias. Digamos que sin compresión, sin compresión pueden caber cerca de 50 Biblias en un CD. Así, el texto tal cual, 50 Biblias. Es muy difícil que usted alcance a escribir todo lo que hay en una Biblia. Muy difícil. Y a un CD le caben 50 Biblias de esas. Quiere decir que usted no va a llenar seguramente un CD. Entonces tenemos que reducirnos a otra escala. Probablemente un disquete. Pero no sigamos con esas medidas porque es un tema un poco deprimente. Pensar uno que nunca va a llenar un CD es una cosa que uno le puede hacer entrar en crisis. Y uno dice, entonces, ¿yo qué estoy haciendo en la vida? Lo cual puede resultar tensionante e incluso provocar grietas en la comunidad. Hay un deseo de aprender en el alumno, hay un hambre. Y el maestro es como el mesero. La transformación de una persona, ¿en qué consiste? Tomás de Aquino lo mira de esta manera. Hay quien tiene poder adentro del corazón y hay quienes tienen poder afuera. El único que verdaderamente tiene poder adentro del corazón es Dios. Por atribución, se habla solamente del Espíritu de Dios, como aquel que puede transformar los corazones. Solamente el Espíritu Santo tiene verdadero poder, porque solamente el Espíritu de Dios puede también sondear la realidad, puede sondear, llegar hasta el fondo del corazón humano, como ya decía el profeta Jeremías. ¿De modo que? Ese es el que tiene poder adentro. También cada uno de nosotros tiene poder de decisión. No es el mismo poder que tiene Dios. Ninguno de nosotros tiene sobre sí mismo un poder comparable al que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, obviamente. La prueba más clara es que ninguno de nosotros puede situarse en lo que llamamos un estado de gracia. Ninguno de nosotros puede redimirse a sí mismo, aunque lo deseara, aunque se concentrara en eso. La herejía que cree, que enseña, que el hombre puede redimirse a sí mismo pues con proponérselo, se llama pelagianismo. Porque fue un monje Pelagio, allá en el siglo IV, el primero que enseñó, por lo menos con algún éxito, esa idea de que el ser humano, proponiéndoselo, podía realmente estar en gracia de Dios. Y Pelagio decía que si se tomaba a un niño muy pequeño y verdaderamente se le educaba, no cometería nunca ningún pecado y no habría ninguna necesidad de bautizarlo. Claro, cuando Pelagio empezó a decir que ya no había que bautizar a los niños y se les educaba bien, pues la iglesia empezó a sentir que este señor monje se había perdido del camino. Y correspondió sobre todo a San Agustín de Hipona la histórica labor de contradecir las teorías de Pelagio. Entonces San Agustín, a raíz de la controversia con Pelagio, empezó a reflexionar con una profundidad inusitada y con una extensión considerable sobre el tema de la gracia, es decir, el tema del poder de Dios en el alma humana, porque esa es la gracia, poder de Dios en el alma humana. Se ha llamado a San Agustín el doctor de la gracia. O sea que hasta cierto punto tenemos que agradecerle a Pelagio que haya dicho sus barbaridades, porque eso sirvió para que San Agustín escribiera preciosas enseñanzas sobre el poder de Dios en el alma humana, es decir, sobre la gracia. Entonces, ¿cómo cambia una vida? Interiormente solo están Dios y tú, teniendo claro que el primer puesto y la soberanía la tiene Dios. Dios y tú. Exteriormente pueden influir muchas criaturas. En algún lugar habla Santo Tomás, por ejemplo, de las insinuaciones, de las imaginaciones, de las influencias que pueden tener los ángeles, tanto los buenos como los malos. Pero se trata básicamente de insinuaciones que trabajan en particular en nuestra imaginación. Bueno, nos llevaría muy lejos de nuestro tema entrar aquí a reflexionar sobre el poder de la imaginación, pero yo creo que todos reconocemos que la imaginación es algo más que imágenes. Cuando hablamos de imaginación, hablamos del poder de los símbolos, y resulta que los símbolos, esas agrupaciones, esos conjuntos estéticamente atrayentes, llegan a tener casi un poder mágico en nosotros. El deseo de la armonía, el deseo de la belleza, el deseo de la paz, en buena parte son símbolos. El ser humano no solo funciona con conceptos, funciona con símbolos. Y en el mundo de los símbolos, los ángeles tienen algún grado de influencia sobre nosotros, aunque no es un grado decisivo, pues por lo menos en condiciones ordinarias, no es un grado decisivo al punto de impedir nuestra propia decisión y el ejercicio de nuestra propia voluntad. Aparte de los ángeles, desde luego lo que aparece es la influencia de otros seres humanos, y entre esos están los maestros. ¿Qué debe hacer entonces un maestro? ¿Cuál es la labor de un maestro, según Santo Tomás? El maestro, conociendo la historia y la índole del alumno, intenta ofrecerle como una especie de escalera. La imagen de la escalera se ha utilizado muchísimo en el conocimiento y en el avance espiritual. Una escalera es una maravilla, porque fíjese, ¿qué haría uno en un primer piso sin una escalera para llegar a un segundo piso? ¿Qué es lo que hace una escalera? Una escalera dosifica la dificultad. Eso es lo clave de la escalera. Y eso es lo clave de un maestro. El maestro dosifica la dificultad. Entiende perfectamente que del primer piso al segundo piso hay una distancia que resulta insalvable, a menos que uno sea un tremendo atleta o tenga dotes de hombre araña. Es casi imposible acceder a ese piso. Entonces la escalera acerca al bien deseable mientras disminuye la dificultad. Esos son los dos bienes de una escalera. Acerca al bien y disminuye, dosifica la dificultad. Ese es el arte del contrapeso entre el entendimiento y la voluntad. Cada uno de los escalones hace la dificultad manejable. Por eso, si uno fuera a subir, por ejemplo, de este piso al siguiente piso, y le pusieran una escalera que tiene 3 escalones, pues bueno, eso significa que cada escalón sería como de unos 70 centímetros, 70, 80 centímetros. Imaginémonos esa escalera, pues sería una cosa incomodísima, 3 brutales escalones para llegar a la escalera, para llegar al otro piso. El tamaño vertical del escalón es la dosificación de la dificultad. Las escaleras usualmente tienen escalones mucho más suaves. 12 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. De manera que, aunque uno esté un poco cansado, pues pueda dar esos pasos. La distancia vertical nos está recordando la dosificación de la dificultad. Un gran maestro se caracteriza por su capacidad de dosificar la dificultad. Es decir, el gran maestro es el que entiende que 3 escalones de 70 centímetros, pues igual te llevan al otro piso. Pero la dosificación de la dificultad es insuficiente. Es insuficiente. De otro lado, esos mismos escalones acercan el objetivo. Acercar el objetivo. Dar una prenda del final. Una prenda, una degustación. Esas son las 2 tareas de un maestro: dosificar la dificultad y al mismo tiempo dar qué, degustaciones, dar prendas, dar una pregustación, dar una muestra de lo que viene después. Normalmente con este procedimiento se ayuda desde afuera a que el alumno avance. Observemos que una escalera puede ser de 2 maneras. Hay escaleras que son simplemente 2 travesaños o 2 parales, digo mejor, y una serie de travesaños. Así se puede pasar de un piso al otro. Sería más o menos como un submarino el monasterio, con una serie de escaleras de esas, y las hermanas pasarían de uno a otro piso con innumerables dificultades y con una incomodidad de ánimo perfectamente entendible. Pero esas son escaleras. Y esas escaleras pueden tener escalones muy cómodos, a 8 centímetros, 10 centímetros. Pero es que la comodidad no está solo en eso. Hay también, aparte de las distancias verticales, hay también unas distancias horizontales. ¿Para qué sirven esas distancias horizontales? Esas distancias horizontales sirven para que yo pueda ir degustando el bien. Mientras estoy prendido a una escalera de esas puras verticales, con parales verticales y escalones, travesaños, cuando estoy en una escalera de esas, estoy agarrado ahí como un mico, pues estoy solamente haciendo esfuerzo. En cambio, cuando voy ascendiendo por una escalera normal, de las que tienen nuestras casas y conventos, entonces siento que voy avanzando. O sea que podemos mirar en la metáfora de la escalera las 2 cosas. Los tramos horizontales, los tramitos horizontales, me permiten la degustación. Y los tramitos verticales, los pedacitos verticales, me alivian la dificultad. Una degustación y el alivio en una dificultad. Así funciona. Así funciona la escalera. Y eso es lo que hace un maestro. El maestro se ocupa de mantener viva la motivación para todo eso grande que está por venir. ¿Qué es la motivación? ¿La motivación qué es? La motivación es la respuesta del alma frente a un amor que ve suficientemente cercano. O digo mejor, es la respuesta de amor del alma frente a un bien que ve suficientemente cercano. ¿Por qué a uno no se le acelera el pulso pensando que va a ir a la luna? Pues porque no va a ir a la luna, porque no hay ni la más remota posibilidad de que uno vaya a la luna. Además hay gente que ya está en la luna. No hay ni la más remota posibilidad de que yo vaya a la luna. Entonces no me interesa cómo se va a la luna. ¿Qué tiene que ver la luna conmigo? Pues nada, o no me importa, o no sé. Está bonita, me interesa de otra manera. No tiene que ver con que yo vaya allá. Eso es, porque no hay ninguna posibilidad de que yo vaya allá. Yo no me siento motivado hacia la luna. Pues porque no voy a ir a la luna, porque no hay ninguna posibilidad de que yo vaya a la luna. Como ese camino es imposible, no produce en mí ninguna respuesta de amor ni de deseo. Pero en cambio, si se le dice a una postulante, bueno, hemos estado pensando sobre tu paso al noviciado, entonces se le acelera el pulso. ¿Por qué? Porque eso sí es posible, eso sí le puede suceder. Consideramos que después de ver todas las circunstancias, la persona está así. Creemos que, bueno, tendrás que reconocer que has tenido muchísimas fallas. Sí, claro, sí, yo reconozco que tenía muchas fallas. Es decir, poca gente ha cometido tantos errores como tú. Sí, yo admito, madre, sí, en realidad, en ese momento le sale toda la humildad que nunca había tenido. Yo admito, sí, es verdad, es cierto, sí. Creo que soy de lo peorcito que ha llegado, pero... A pesar de todo eso, consideramos que toda esa expectativa, supongamos que después de toda esa tortura se le dice a la persona, creemos que sí, que podrías iniciar tu noviciado. La persona siente gozo, siente alegría, siente gratitud, siente motivación. Fíjate lo sabia que es la iglesia. Todas estas etapas no existían antes. ¿Antes cómo era? Antes lo único que existía era noviciado y profesión perpetua. El noviciado de cerca de un año y profesión perpetua. Así eran los tiempos antiguos. Era un solo escalón, era como el cuento de los escalones de 80 centímetros. Un noviciado estricto y al año profesión perpetua y listos. Y hubo gente que hizo profesión perpetua con noviciados de menos de un año, como Jordán de Sajonia. Pero la iglesia se ha dado cuenta de que es útil dosificar la motivación y permitirle a la persona, es que la iglesia es maestra. Entonces vienen una serie de etapas. Bueno, el noviciado, pero el noviciado tiene 2 años, entonces cada año es como un escalón. Además hay unos votos temporales, y entonces esos votos son otro escalón. Además, antes del noviciado hay un postulantado, ahí le van saliendo más escalones. Antes del postulantado son aspirantes, más escalones. Ya hay algunas comunidades que han introducido otro paso. Antes de aspirantes son suspirantes. Se han añadido, son pasos que se van añadiendo. Entonces habla uno con la muchachita, bueno, ¿y tú en qué paso estoy? Yo soy suspirante. Yo soy suspirante, bueno. ¿Ve? Viene el proceso vocacional. Luego se vuelve suspirante, luego se vuelve aspirante, luego novicia. Luego votos temporales, hasta que al fin llegan los votos perpetuos. Ya en los votos perpetuos, ya que toca después, bueno, ya lo normal, la pelea por los cargos, en fin, lo que sea. El hecho es que así funciona el corazón humano. El corazón humano funciona con motivaciones. Un maestro lo que hace es eso: presentar un bien posible a una distancia posible. Ese es un maestro. Y así funciona la voluntad humana: un bien posible a una distancia posible. Un bien posible alude a la distancia vertical, la dosificación de la dificultad. A una distancia posible alude a la degustación. Yo eso lo puedo caminar y lo puedo saborear. Entonces, la persona saborea su tiempo. Saborea su tiempo de postulantado y dice: qué lindo ser postulante, ojalá me dejaran siquiera 2 años. ¿Ve? Porque degusta, saborea su postulantado. Dice, dice, esto sí es. Ese sí no le gustó. La persona saborea su postulantado, degusta la etapa en que se encuentra. Un bien posible a una distancia posible. Ese es el ejercicio de la voluntad. Así se forma la voluntad. Podemos recordar algunos grandes santos que han enseñado sobre estos temas. A mí me parece que el último entre los grandes maestros de esto es San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. El fundador del Opus Dei fue un hombre interesado, un hombre casi obsesionado por el tema de la voluntad. Lo que pasa es que los temas de la voluntad a veces no tienen tanta popularidad entre nosotros los dominicos. La razón es porque a nosotros nos suelen interesar más los grandes trazos, las grandes líneas, los fundamentos y las brillantes conclusiones. A nosotros nos gusta más que nos digan: mira, dentro de este edificio hay estas bases que sostienen este diseño que termina en esa cúpula. Y dice uno: maravilloso, genial. Nos gusta eso. Grandes trazos, cimientos bien puestos, claridad de ideas, resultados espléndidos. Eso suele encantarnos porque nosotros somos enamorados de la palabra y por consiguiente enamorados de lo que puede ser dicho de una manera total. El que se enamora de la palabra se enamora de lo total, de lo completo. Qué alegría es encontrar una fórmula en la que uno siente: ahí está dicho todo. Contemplar y dar a los demás lo contemplado. ¡Qué belleza! Quedó dicho todo. Ahí está resumido. A nosotros nos encantan las expresiones que lo reúnen todo. Pero todo es como un salto. Realmente, si hubiera que buscar una mascota, además del perro, claro, porque el perro pues ya es muy tradicional, perrito con manchas blancas y negras que representa Santo Domingo, pero supongamos que hubiera que buscar otra mascota que no fuera el perro, indudablemente tendría que ser el canguro. Alguien que salte, que pegue unos brincos, y que salte y que caiga por allá. Nosotros quisiéramos ser como canguros, y saltar y caer allá. Y uno lo mira y es un mal que está en toda la orden. Yo les puedo apostar que si ustedes hablan, digamos, por ejemplo, con una postulante, por dar un caso, y le dicen: mira, hemos pensado en abreviar tu proceso y por eso queremos que te prepares, porque en 2 meses profesión perpetua. Ay, pues, bueno, no soy digna, pero bueno. Es decir, todo lo que sea saltarse etapas, todo lo que sea, eso nos fascina. Lo otro requiere un ejercicio de paciencia. La contraparte, en el ejercicio de la voluntad, la contraparte es la paciencia. Un bien posible a una distancia posible significa: todavía no todo lo que quieres, todavía no todo lo que te gusta, todavía no, requiere paciencia. Además, Si todavía no, quiere decir que requiero, además de paciencia, perseverancia. La paciencia y la perseverancia son las dos grandes virtudes del que tiene que recorrer el camino de formar su propia voluntad. Los dominicos no tenemos mucha experiencia en eso, no somos en ese sentido grandes modelos, no somos grandes modelos. Nos falta cultivar en nosotros mismos y en las personas a las que servimos o predicamos, nos suele faltar esa sabiduría para ofrecer el bien posible a la distancia posible. No es una cualidad que tengamos mayormente, realmente no la tenemos. En cambio, un hombre como San José María Escrivá, que a uno no le cae bien, porque claro, es el fundador del Opus Dei, porque es un estilo, es una lógica tan distinta, es como si uno viniera de un documental donde le hablan del vuelo de las águilas y lo pasaran a conversar de cómo los ratoncitos suben por las escaleritas, y entonces que hicieron un experimento y que este ratoncito sí subió y que es un ratoncito bonito. Mire, que encariñense con el ratón y que... Nosotros preferimos las águilas, aunque muchas veces haríamos mejor en aprender de los ratones. Preferimos las águilas en su vuelo espectacular, en la luz maravillosa de sus ojos. Nos encantan las águilas, pero muchas veces nuestra vida va cojeando y no prospera, porque nos falta la humildad de reconocer que a veces no vamos como águilas. Admiramos el vuelo, pero eso no significa que podamos volar siempre. Entonces, hay muchas reticencias y muchas distancias. O sea, realmente esta es una confesión en público. Lo digo porque yo le he tenido muchísima pereza, de lo cual espero me perdone Dios antes de mi muerte. Le he tenido muchísima pereza al Opus Dei, muchísima.